pasó a buscar por el mismo lugar. Se fueron a bailar, se fueron a bailar. Era una noche más tan espectacular. Tan espectacular, tan espectacular. Sonó la música que a ella le gusta más. Que a ella le gusta más, que a ella le gusta más. Y la sacó a bailar y la empezó a besar. Y la empezó a besar, y la empezó a besar. Luego se fueron, se marcharon, se estacionaron en el camino. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Por los suspiros y las caricias de amor. ¡Ajá! En lo mejor, llegó la autoridad. Llegó la autoridad, llegó la autoridad. Me pregunto, señor, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Los documentos, la tarjeta y el carnet. Anoche los perdí, anoche los perdí. Si me disculpe, esto no volverá a pasar. No volverá a pasar, no volverá a ocurrir. Luego se fueron, se marcharon y nos dejaron libre el camino. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Por los suspiros y las caricias de amor. ¡Ajá! Disculpe, don autoridad, estábamos agitando. Luego se fueron y se marcharon y nos dejaron libre el camino. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Y se movía, el auto se movía. El auto se movía, el auto se movía. Por los suspiros y las caricias de amor. ¡Ajá!